Liga se decide el domingo, quién será el Barça que lo tiene todo a favor, o el Madrid con el que nadie confía, quiénes pasarán, el Jerez, el Valladolid y Málaga, que todo el mundo piensa, o el Racing, o el Tenerife, en fin, está todo ahí. Y en el Elche, pues en el Elche hasta su entrenador lo tiene clarísimo, la importancia del partido del domingo, el Barça y Hugo, pues es tremenda. Último tres, ¿no? Esto, el último tres para seguir teniendo posibilidades. Creo que todas las posibilidades que me imagen lo que se ha dicho Bordalás, tienes toda la razón. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta un día más en este viernes 14 de mayo de 2010, un viernes otra vez lluvioso, con el sol, no es que no entiendo este tiempo. Hasta el 40 de mayo no te quites el ensayo a estas alturas, a ver si hasta el 40 de julio, porque este invierno es clarísimo, ¿no? Bueno, este invierno está primavera, pero como parece invierno, frío, el 14 de mayo, lluvia, ahora sale el sol, bueno, eso sí, para los que quieran recoger caracoles es una estación fantástica, porque salen como vean, la de caracoles que hay. Bueno, pues el domingo a las 12 del mediodía, el Elche se juega la liga, el Elche se juega el ascenso. Dicho así, puede parecer exagerado, pero entiéndanme, el Elche se juega el domingo las pocas posibilidades que tiene de seguir sumando. Todo lo que no sea ganar será decir algo, no matemática, pero sí virtualmente. Como el Celta, que si ganase aquí, llegaría a los 49 puntos y esa sería la salvación. No matemática, pero sí virtualmente. ¿Qué quiere decir virtualmente? Pues que con 49 todavía no puedo decir matemáticamente que es salvado, pero con 49 este año va a haber salvación. Igual que por arriba, dicen los que entienden que con 70 puntos podría estar el ascenso. Por ahí puede estar 70-72, yo creo más bien 72-70. Eso significaría que el hecho de tener el número 6 y no 5 de empate. Pero bueno, como hay enfrentamientos directos, que la semana que viene hay un Cartagena Levante, pero también hay un Cartagena Hércules, un Betis Levante, en fin. Si el Elche hace los deberes, lógicamente se podría aprovechar. Y yo creo que si ganan los dos próximos partidos la liga todavía le va a dar otra oportunidad. Yo sigo confiando en esta plantilla mientras no me demuestre lo contrario. Nadie pensaba que a 14 de mayo estaríamos todavía mencionando la palabra ascenso. Y eso es una alegría para esta afición, que a pesar de las últimas dos derrotas, a estas alturas nunca se había visto una igual, solo en aquella temporada del final tuyo que acabó quinto, con 75 puntos, pero nunca estuvo con opciones verdaderas y reales, eso hace ya 9 años, y yo creo que todavía hay opciones, pero es que esto hay que ver. Por cierto, el domingo a las 12, creo que la afición está obligada a dar otra vez un paso al frente. Lógicamente no va a haber 32.000. Si soy realista, creo que ni 10.000, pero bien harían los aficionados de verdad y los otros dar ese paso al frente, porque el Elche todavía tiene posibilidades. Desde luego, yo no entendería como en 15 días, por dos derrotas, pasamos de 33.000 a 80.000. Yo no entendería. Yo entiendo que esta visión es mucho más dura que ellos. Entiendo que los 10.000 que fueron por la fiesta, pues no vienen. No vengan. Pero abandonar ahora al equipo en este momento en el que todavía tiene posibilidades reales de ascenso, aunque hayan menguado, no entendería que no lo hayan menguado. Sinceramente, yo de verdad es un temor, un sentimiento absoluto. Por cierto, el siguiente partido ya tiene horario. Elche Girona sábado a las 4 de la tarde. El próximo sábado 22 de mayo a las 4 de la tarde en el Martínez Valero, el Elche vuelve a jugar en casa. El encuentro será televisado por el Canal Plus Liga y Gol Televisión. Que están presentando ahora prácticamente todo. La semana también. Porque los servicios club, la semana pasada el Calcio Club Liga, en fin, les han tomado cariño, eso no es malo. Bueno, pues muchas bajas para el partido del domingo, tantas como 4 a día de hoy, con lo que solo tendría 17 futbolistas profesionales, pero podría ser uno más, porque como ya les comentamos, Raúl Cusper anda con un fuerte golpe en la rodilla y una inflamación muy fuerte que de hoy con el uso líquido y a menos que en tiempo récord mañana se recupere, pues posiblemente no entre en la convocatoria y el técnico tiene que estar mano de Pan o de Pele o de Chema, este jugador que están entrenando con el primer equipo, con el este equipo, ¿no? Que ya se despide de los entrenamientos y todo. Bueno, pues la oportunidad, ¿para quién puede ser? ¿Para quién es? Obviamente los Chartenes, el Chema Navarro, Arturo, Patrick, Genero, Pérez, podrían tener su oportunidad. Todos no, pero sí algunos de ellos, lógicamente. Hay dos bajas dentro del equipo y otras dos o tres el técnico novedades va a incluir porque ya es sabido que cuando el equipo funciona bien no lo toca, pero cuando va a tomar lo toca y mucho. En ese sentido, siempre ha jugado con bastante equipo. Así que coordinado al equipo puede ser un auténtico galimatías, pero pues, podríamos atrevernos con un 11 formado por Willy Caballero en portería. En defensa, Samuel tiene plaza fija y la duda es que Martí Crespi abandone el lateral y juegue en central, si no sería Charpenet. En la izquierda, si no está Raúl Custer, estaría Ripa. En la derecha, Chimo Navarro, o incluso la posibilidad de estar Rubio, pero esto sería más improbable, terminando con estar Rubio en las últimas convocatorias y ni ha entrado. Pero también existe la posibilidad de que juegue con Oscar Rubio de lateral y Chimo Navarro de interior, en la banda. En la izquierda, pues podría estar Patrick, en la derecha Juli, si no es Chimo Navarro, por el centro, Usero y Asiari, o acaso, yo creo que no va a jugar con el pivote. Por delante, pues si se decide por Pereira, la primera es que jugase con dos delanteros, que Molina tiene plaza fija. Si no es Pereira, pues ahí podría ser incluso Juli, o hasta Generelo, en fin. Morone, posibilidades hay muchas, a pesar de que hay pocos futbolistas de los que está. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a Vodafone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Mártires. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si contratas un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda, Vodafone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Muebles exclusivos. En Hogar Mobiliario proyectamos ambientes modernos, únicos, únicos. Con las mejores firmas nacionales e italianas en diseño e innovación. Todo un mundo de variables que combinaremos para crear tu espacio ideal. Todo en decoración e iluminación y muebles a tus necesidades. Ahora en Hogar Mobiliario tienes una financiación de medida y 12 meses sin intereses. Hogar Mobiliario. En la avenida de Loreto 9, Elche, abierto sábado tarde. Gana con el líder. Hyundai, patrocinador del Mundial 2010, te trae la nueva serie especial FIFA. Este mes puedes conducir un i30 líder en ventas de su categoría desde solo 10.325 euros. Además de tener el equipamiento más exclusivo, te puede salir gratis. ¿Nos acompañas? Hyundai. Váyate este año en tu propia piscina sin que nadie te moleste. Deja que tus hijos disfruten del campo en su propia casa. Vive en un chalet de 2.000 metros cuadrados a 5 minutos de la vez de Elche. Se vende chalet de particular a particular. Del precio no te preocupes. Si es comprador y te gusta la casa, llegarás a una puerta segura. Infórmate en el teléfono 610-29-3090. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Todo para el jardín está en Ferretería La Llave. Las mejores marcas europeas al mejor precio. Con macetos Casals, 39,95 euros. Motosierra Garland, 89,90. Recortabotes Garland, 24,90. Casella Jardín Metálica, 349 euros. Herramientas en maquinaria para jardín. Programadores, tubería y accesorios para riego. Bombas agua, seco y césped artificial. Mejoras y parasoles, mobiliario para terraza y jardín. No dé más vueltas y ahorre comprando calidad en Ferretería La Llave, Doctor Cano 7, Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com, abiertos sábados tarde. Atención, oferta especial Altaria Outlet, vivienda de una nueva, es más, si te lo doy, compra ahora y no pagas nada en 3 años. Terminadas, llave en mano, de 2 y 3 dormitorios, antiguos con terrazas de 44 metros cuadrados, zapatado 95 metros cuadrados, y la acción de financiación especial. Heraldaria. Los tres primeros años no pagas préstamo. 96-666-4088. En Náutica Antonio podrás disfrutar de todos los placeres de la navegación. Náutica Antonio, distribuidor de neumáticas Zodia. Descubre Enso, la híbrida de nueva generación. Y en Yamaha encontrarás lo último en motos acuáticas y motores. Náutica Antonio, distribuidor de embarcaciones Cesa. Náutica Antonio, en Santa Pola, junto a Astilleros Ascondoa. Y en la web náutica-medioantonio.com. Teléfono 966-691-970. Deportes, Elche en punta. Quique Paco Gómez. 19 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Seguimos en directo la sintonía de la cadena COPE. Hoy, después del entrenamiento, el técnico de Elche salía a escena para ser clarito y contundente, hablando de la importancia del partido del domingo y de que no pueden fallar más. Ya no hay margen de error. ¿Tienen? Yo creo que sí. Nuestro último 3, ¿no? Realmente ellos éramos conscientes de eso, no teníamos más. Ahora tenemos previsto los partidos, no sé si es un poco, pero por lo que sí, tenemos muchas posibilidades todavía y hay que intentar agotarlo. No, bueno, eso también se ha comentado en semanas anteriores, ¿no? Cuando jugamos contra el Villarreal, por tanto, la disputamos contra el Calle Chile. Balas, ¿no? El cargador, pero bueno, eso ha pasado. peligroso es un equipo que apuesta por el fútbol de calidad, de toque. Ustedes están a pesar de que ha estado en la picota y en algunas semanas incluso en zona de descenso y se hablaba de que lo podían destituir. Siguió apostando por el fútbol en la escuela de Guardiola y bueno, pues que Eusebio final tiene a tiro la situación con su equipo en el 39, seguramente sería ese objetivo primordial. Porque les queda una victoria en 6 partidos para salvar la categoría. Tiene el juego para eso. No se juega lo mismo que dice que sí, que no puede hacer un amigo, que fuera de casa está decimosegundo, tiene 46 puntos, tiene 8 menos 13, que fuera de casa ha ganado 5 partidos, ha empatado 6 y ha perdido 7. Escalera, 17 goles ha marcado y que han hecho 19 avances. Recuerden, mañana el último entrenamiento. No, y luego la convocatoria. El equipo se concentrará el sábado por la tarde ante la importancia del partido actual del domingo a las 12, que es Zapaterías Anticrisis. Zapatos deportivos en gran variedad para hombre, mujer y niños a 3, 6 y 9 euros. Zapaterías Anticrisis. En Elche, carretera de Crevillente frente a IPB. Zapaterías Anticrisis. Somos los números uno del mercado. Estés es donde estés por 17,40 euros al mes y llévate tu móvil en 1612 gratis. Asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novembro, Avenida Constitución 21. Octava Semana Cultural de los Centros Socioculturales de Elche, del 10 al 14 de mayo. Disfruta de teatro, conferencias, visita los museos de nuestra ciudad y participa en jornadas de puertas abiertas con numerosas actividades. Y no te olvides de venir el día 14 a los festivales de cierre en los Centros Socioculturales. ¡Ayuntamiento! Sueños son hace fácil tu descanso. Ahora tu colchón o equipo de descanso de las primeras marcas con una financiación única. 3 años sin intereses. Además, este mes toda la exposición tiene el 50% de descuento y muchos regalos. Al comprar un colchón Aspol, te regalamos base tapizada y almohada. Y los sábados tardes, si compras un equipo de descanso, te regalamos juego de sábanas o funda nórdica. Y tenemos las mejores marcas en ropa de hogar y colchones. Aspol, Dimaflex, Dorman, Dunlopillo y Sueños Son te dan mejor financiación y 3 años sin intereses. Sueños Son. Estamos en Avenida de 9021, Elche. El 10 de marzo de 2001 va a ser proclamado por la UNESCO Patrimonio Oral y Material de la Humanidad. El DIMAS celebró el 9 aniversario de esta proclamación. Mystery Day, la nuestra fiesta, Patrimonio de la Humanidad, Ayuntamiento. Grupo NET, más servicios. NET, mantenimiento de limpieza en oficinas, empresas, comunidades de propietarios y aparcamientos. NET, jardines, paisajismo, tratamiento y limpieza de oficinas. NET, asistencia domiciliaria, tareas de limpieza en el hogar y planchado. NET, reparaciones y mantenimiento, carpintería, albañilería, fontanería, cerrajeros. NET, control de plagas, desradicación y desinfectación. Grupo NET, en limpieza.net.com y en el 902-88-4477. En Italcar, concesionario Fiat, este mes en vehículos de ocasión, elige tu Fiat Bravo 1900 Fiat con 120 caballos, diésel con pintura metalizada, aire acondicionado, 6 seis control, volante y combustión, llantas aleación de 16 pulgadas, antiniebla y bonos en volante por solo 9.990 euros, incluido Franco Chile. No dejes pasar esta oportunidad y llévate tu Fiat Bravo corriendo. Ven a Italcar, concesionario Fiat, Fiat para Elche y Vega Baja. En carretera de Crevillente 12 en Elche. En Elche hay un sitio muy especial para... Avenida de Escalde 113. Teléfono 966-61-3103. Disfrutar este verano de pistas de tenis, pistas de fútbol, pistas de básquet, bañarte en tu piscina privada al calor del sol, etc. Monta tu fiesta particular en tu propia casa, tus barbacoas, tus cenas familiares, todo en un ambiente único y privado. Se vende chalet de particular a particular. Del precio no te preocupes. Si eres comprador y te gusta la casa, llegarás a una puerta de seguro. Infórmate en el teléfono 610-29-3090. Deporte, Elche en punta. Quique, Paco Gómez. Bueno, pues en el fin de semana tenemos muchas cuestiones que contarles, entre ellas que esta tarde se inaugura oficialmente el nuevo pabellón de deportes, que va a ocupar una superficie de más de 7.000 metros cuadrados y que además podrá alojar en determinado momento hasta 3.500 espectadores para grandes eventos deportivos o artísticos, no obstante la capacidad habitual. A las 8:30 habrá un partido de entre Elche y Hércules de Veteranos. Pero también el fin de semana nos deja, por ejemplo, última jornada en la Liga Nacional de Juveniles, ya finalizó la tercera edición de la División de Honor, en la Liga Nacional de Juveniles, en Hércules de Recibe el CB, domingo a las 2 en la Ciudad Deportiva de Alicante y en Hércules de Recibe el Torrey, el mañana sábado a las 5:30 de la tarde, en el Polideportivo de París, en el campo A. En división de honor femenina, el Fenosara Elche necesita la victoria en Logroño, en Cartecán. En el 7 en el Polideportivo Municipal Lobete y esperar que el Sur Córdoba, el líder, punche. En división de honor femenina, también última jornada, el Elche Newton se despide mañana ante su afición frente al Castro Viales, mañana a las 4 en el pabellón que se cansa de dar. También se disputa en rugby, en la Femme Series, en el campo Amoros Palau de Elche, mañana desde las 10 hasta las 7 de la tarde. También la primera transilvana vuelta a pie al Técnico Municipal de Elche, son 88 kilómetros, 250 inscritos, salida a las 6 de la mañana desde el Cine, mañana sábado. Y también destacar que se está celebrando el Campeonato de España Infantil de Voleibol y que el Club Voleibol Elche Salesianos ha perdido el primero de los partidos que tenía que disputar hoy, 1-3 frente al Alcalá. Esta tarde a las 6, en la obra de milagro,